Tercera parte. Plan de vida. Podemos tener fines a largo plazo. Podemos vivir premeditadamente cuando vivimos dándonos cuenta de lo que hacemos y sabiendo a dónde vamos, cuando tenemos un conjunto conscientemente explicitado de fines últimos y metafines que ordenan, orientan y dirigen nuestros fines concretos, nuestras intenciones y nuestra acción. A ese conjunto de fines y metafines, a ese designio vital, se lo llama plan de vida. Lo que hacemos sin darnos cuenta, no constituyen acciones, son meros sucesos o accidentes. Si vivimos sin plan de vida, la vida es algo que sucede en el mundo, un accidente o suceso. Pero no es una acción y nosotros no somos sus agentes. Nuestras acciones son las cosas que hacemos intencionalmente, premeditadamente, dándonos cuenta de ellas. Cuando disponemos de un plan de vida y vivimos conforme a él, nuestra vida es una acción. La elaboración de N plan de vida es una creación artística. Uno se inventa a sí mismo en un acto de creación en el que diseña su propio plan de vida. Racionalidad del plan de vida. El conjunto de fines últimos, se incluye los fines de largo plazo y los metafines, de X en el momento T constituyen el plan de vida de X en T. El plan de vida puede ir cambiando con el tiempo. El plan de vida de X en T es coherente si y solo si el conjunto de creencias de X en T es consistente. Lo que implica que el conjunto de creencias es consistente, que no se contradice en sus creencias y que los fines últimos son todos compatibles entre sí, o que los fines últimos no se encuentran dos fines tales que es imposible que ocurran las dos cosas. Los planes de vida incoherentes, no son nunca racionales. La racionalidad de un plan de vida exige coherencia. El plan de vida de X en T es viable si y solo si cada uno de los fines últimos es alcanzable. Esto no significa que X tenga la garantía que vaya a alcanzar todos sus fines, ni siquiera que piense que es probable que los alcance. La viabilidad del plan de vida es solo excluye los fines que son imposibles de alcanzar. La viabilidad es la segunda condición de racionalidad de un plan de vida. El plan de vida de X en T está bien estructurado si y solo si incluye entre sus metafines principios jerárquicos que establecen prelaciones de unos fines sobre otros y de unas restricciones sobre otras, un principio de preferencia dentro de la misma línea y un principio de autojusticia sobre las edades, de tal modo que en las situaciones en que nos veamos forzados a elegir entre varios fines, sepamos a cuál dar preferencia. La preferencia dentro de la misma línea dice que los fines posteriores, en orden teleológico, no temporal, el de autojusticia sobre las edades dice que X en T cuida de sus intereses en todas las edades presentes y futuras, por ejemplo, no sacrificando su juventud en aras de su vejez, ni a la inversa, olvidando sus intereses seniles durante su juventud. El plan de vida de X en T es interesado si y solo si X incluye entre sus fines últimos la satisfacción de diversos intereses. Esto no implica que los fines hayan de ser interesados, X puede tener fines desinteresados, mientras tenga también sus intereses entre sus fines, su plan de vida es interesado. Por ejemplo, el plan de vida del héroe no es interesado, olvida sus intereses en aras de sus ideales, puede resultar esto admirable, pero olvida su bienestar y no resulta adecuado para maximizar su felicidad y por tanto no es racional. El plan de vida de X en T es razonable si y solo si incluye entre sus metafines principios revisionistas que permitan revisar continuamente su propio plan de vida en función de sus cambiantes circunstancias, creencias, deseos e intereses. En una primera aproximación, un plan de vida es racional si y solo si es coherente, viable, bien estructurado, interesado y razonable. Esta definición exige demasiado, en la práctica es muy difícil saber con seguridad si el conjunto de nuestros fines es como lo predicho. Bastaría con exigir una disposición de nuestra parte a rechazar cualquier contradicción de nuestro plan de vida, a revisar las contradicciones, a fin de eliminarlas. Lo mismo se puede decir de las otras condiciones. Un plan de vida es racional si X tiene en T la disposición a aproximar lo más que pueda su propio plan de vida a lo que sería un plan idealmente racional. X dispone en T un plan de vida racional si y solo si. 1. X tiene en T un plan de vida, conjunto de fines últimos y metafines conscientemente explicitados. 2. En la medida que X lo conoce, su plan de vida es coherente, viable, bien estructurado, interesado y razonable. 3. X está dispuesto a revisar su plan de vida, cada vez que haya alguna inconsistencia, imposibilidad, ambigüedad, etc., y a completarlo cuando descubra un nuevo interés. Conducta racional. El comportamiento consecuente es algo que se puede afirmar o negar de quien dispone de un plan de vida. X se comporta consecuentemente en T sí y solo si los fines concretos inmediatos y las intenciones de X en T son compatibles con su plan de vida. El plan de vida se limita a trazar unos límites fuera de los cuales la acción es incompatible con él. Pero esos límites pueden ser amplios. Un plan racional de vida prevé su constante revisión parcial en función también de esas inesperadas circunstancias y deja amplio margen a la espontaneidad. Esos márgenes no son absolutos, los fines últimos, las restricciones, los metafines lo limitan de alguna manera. El concepto de conducta consecuente es más amplio que el de conducta racional, por ejemplo. El ermitaño cuyo plan de vida consistía en ayunar y rezar en el desierto, se comportaba consecuentemente si actuaba en consecuencia con ese plan, pero no se comportaba racionalmente, pues su plan era irracional. Puedo vivir consecuentemente sin vivir racionalmente, pero mi conducta no puede ser racional si no es consecuente. Tener un plan de vida es vivir premeditadamente, si se vive premeditadamente, nos comportamos consecuentemente o inconsecuentemente, según actuemos de modo compatible con nuestro plan de vida o no. X se comporta racionalmente en T sí y solo si. 1. El sistema de creencias de X en T es racional. 2. X dispone en T de un plan de vida racional. 3. X se comporta consecuentemente en T. La cláusula 1 de la definición establece que la racionalidad práctica supone la creencial, que la creencia racional es un ingrediente indispensable de la praxis racional.